Muy bien, continuamos. Estamos en agosto, mes de las infancias, y vamos a hablar con quien es parte de la editorial Chirimbote, porque se vienen nuevos libros. Es ilustrador de las colecciones Antiprincesas y Antihéroes, entre muchas más de la cooperativa editorial. Hablamos de Pitu Sá, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de encontrarnos al aire, de comunicarnos. Y bueno, preguntarte para empezar, se vienen nuevas propuestas, entre ellas Olena y la marca del cangrejo. Bueno, ¿de qué se trata y qué nos propone este editorial que nos hace salirnos claramente de los adultocentrismos? Sí, bueno, para este Día de las Infancias llegamos con algunas novedades, como decías bien. Una de esas es Olena y la marca del cangrejo, que es una novela, una pequeña novela destinada a chicas jóvenes, y que, nada, es una historia de aventuras escribida hace un tiempito. A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con el género de fantasía y medieval. Y bueno, tenía ganas de contar algunas historias, pero que se corrieran un poquito de las historias que estamos normalmente acostumbrados a leer, ¿no? Y a escuchar todo esto del bien y el mal, la oscuridad y la luz. Bueno, correrse un poco de esos tópicos tan trillados y contar la historia de Olena, que es una joven bruja que, bueno, tiene algunos poderes que irá descubriendo en su camino junto con algunos compañeros y compañeras. Así que más que nada es esto. Tampoco quiero spoilear mucho la historia, pero bueno, también la acompañamos con algunas ilustraciones que hice para acompañar la historia, digamos. Ese es uno de los libros. No sé si querés que te siga contando alguna otra novedad que estamos por sacar. Sí, buenísimo, porque se vienen otras más, además de esta, ¿verdad? Sí, y también salió hace poquito otro libro que lo escribió Laura Scurra, que es la actriz, no sé si la conocen, sí. Que es un cuento también para infancias, se llama Epidemia de Sonrisas, lo escribió ella cuando era chiquita, hace unos cuantos años, por eso nos llamó la atención cómo se relacionaba con el contexto actual un poco, ¿no? Si bien lo escribió hace mucho tiempo, y está ilustrado por Tomato, que es una ilustradora también acá de Buenos Aires, y nada, es una historia también que habla un poco de la empatía, y de soñar un mundo un poquito mejores, ¿no? Donde incluye un poco más a todos. Ese sería otro de los libritos que también se llegó la semana pasada. Buenísimo. Y también tenemos por aquí que otra de las propuestas es El primer viaje de Luna y Filosofar en pandemia. Sí, Filosofar en pandemia es un pequeño librito que sacamos junto con la Universidad de Córdoba de Filosofía. Es un proyecto que ellos tuvieron durante el año pasado, que más que nada es como para ayudar a las niñas que también nos sufrieron todos estos efectos, todavía estamos sufriendo de esta pandemia, y a reflexionar un poquito de cómo cambió nuestras vidas, ¿no? La de todos. Así que bueno, este es un libro que está escrito por se lo digo con las chicas de la Universidad de Córdoba, y después otro libro más que sumamos a la colección es El primer viaje de Luna, escrito por Magdalena Jatash y Ornella Laesa, y que también habla un poco acerca de la menstruación, ¿no? Para las chicas y las chicas que recién tienen esa primera experiencia, como para poder junto con los adultos, algún padre, alguna madre, poder ver de qué se trata este cambio que inician. Así que bueno, ese es el otro librito que también sale. Bueno, está buenísima la propuesta, como siempre, Chirimbote, acercándonos a otras posibilidades. Ahora en un ratito te preguntamos también cómo acceder a los libros, pero también preguntarte, Pitu, ¿cómo viene tu experiencia ilustrando allí, también siendo autor? ¿Cómo ha sido esto de ser parte de esta cooperativa y también qué has aprendido desde allí? Sí, aprender un montón todo el tiempo. Chirimbote nace ahí por el 2015, hace unos cuantos años atrás, y es un proyecto autogestivo, ¿no? Recién lo fundamos junto con Nadia Fink, que es la autora Antiprincesa, Santiago, Mariana Escurra, que también hace los diseños. Y bueno, en ese momento, por ahí hoy por hoy, encontramos por suerte también otras editoriales con miradas parecidas a las nuestras, ¿no? Y se van sumando otros contenidos también. Por ahí en el 2015 no era tan habitual, y lo que intentábamos era eso, sumar a los libros que había para las imágenes en ese momento, que por ahí solían caer siempre los mismos estereotipos, siempre las mismas miradas, otros cuentos, otras historias. Así que bueno, muy feliz de que ese proyecto se haya podido conformar y siga hoy adelante, vaya creciendo poco a poco, siempre por el esfuerzo colectivo de las compañeras y compañeros de la editorial. Y bueno, personalmente también un crecimiento a nivel personal y artístico, no solo por la oportunidad de poder editar estas historias y ahora animarme un poquito a ser autor también, sino también porque también me sirvió a mí como para desconstruir ciertas cosas. Yo me crié, digamos, me gusta mucho el cómic, el anime, ¿no? Ese tipo de géneros con los cuales me crié, y a veces también por ahí caen en ciertos estereotipos y cosas que yo notaba que por ahí reproducía a la hora de ilustrar, por ejemplo. Y bueno, ahí fui aprendiendo un poco a tratar de representar los cuerpos, personajes y demás de una manera un poco más inclusiva, más amplia, y no caer como siempre en el molde que estamos acostumbrados a ver en las historietas, por ahí en los relatos más hegemónicos, más, claro, más conservadores. Pitu, ¿y qué devoluciones van recibiendo? Porque vemos que cada vez crecen más, que llegan a distintos lugares, a distintos sectores, como también un posicionamiento político, claramente, que hay detrás de los dibujos, que vemos en las redes, ¿no? Mucho compromiso con sectores muy olvidados. ¿Qué vuelta reciben? Y mira, desde que salió la primera colección, que fue Antiprincesas, tuvimos un procedimiento buenísimo, por suerte. Esto que te comentaba, que por ahí en ese momento no había tanto este tipo de materiales, entonces era algo muy bienvenido, por claro, fin algo, ¿no? Que tratara otras temáticas, o que hiciera alusión a otros personajes, que por ahí no estaban tanto en los marcos de la historia de ese momento. Por ejemplo, bueno, Juana Azurru, y hablar un poco de las guerreras, de las guerras de la independencia latinoamericana y en todo eso. Y también, obviamente, de los colectivos, y bueno, como decías, en vos tenemos una posición política, como todo, digamos. Uh-huh. Siempre estamos tratando de acompañar a todos los colectivos que están también en luchando y demás. Y también tratar de hacer proyectos junto con esos colectivos, así que bueno, tenemos por suerte mucha comunicación, y nuestra idea de laburo siempre es como tejer redes, ¿no? Creemos que, bueno, hoy está muy bien, muy en boga esta frase, nadie se salva solo, creemos fuertemente en eso, así que bueno, ir tejiendo redes para poder ir construyendo cosas un poco donde entre más, donde se incluya un poco más a las diversidades, a los colectivos, digamos. Así que bueno, estamos muy contentos de poder entablar comunicación con todos esos grupos. Pitu, ¿cómo hacemos para todos y quienes están escuchando para poder acercarnos y acceder a las distintas colecciones? Mira, estamos en las redes, nos pueden escribir por Facebook, por Instagram. Y también tenemos una página web, que ahí hay una dirección de mail, y estamos siempre muy atentos a todo eso. Estamos enseguida, cualquier duda, cualquier envío, cualquier punto de venta donde quieran encontrar estos libros. También tratamos de que sea bien federal y de poder llegar a la mayor cantidad de provincias posibles, la mayor también con cantidad de títulos. Así que bueno, nos contactan por ahí les respondemos enseguida cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea que quieran escribirnos, ahí estamos. Bueno, desde aquí agradecerte muchísimo, te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y para todos quienes forman parte de Chirimbote. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande para todos ellos. Gracias a vos. Lo escuchábamos, Pitu Sá, desde Editorial Chirimbote. Le vamos